el Beato Soliviego José de Cádiz, una imagen que ya se está elaborando en Sevilla, en los talleres de Salvador Madroñal Valle, y prácticamente una imagen que ya va bastante avanzada. Es una donación que la hermandad ha recibido en tiempo, lo que es la cuantía, para llevar a cabo la ejecución de la misma, y por lo que nos comentan desde los talleres de Sevilla, pues a finales del mes de febrero, principios de marzo, la imagen estará ya lo que es finalizada. Simplemente lo que tendremos ya es que ultimar detalles con lo que es la parroquia, con nuestro párroco, para buscar pues una posible fecha para proceder a lo que trae la imagen y proceder evidentemente a lo que será la ceremonia de bendición y de presentación de la imagen, lo que es al pueblo de Ubrique. ¿Se tiene buscada ya la localización de la imagen? Sí, es una cosa que ya en principio se tenía planteada, y está claro que se construyó un nuevo retablo para ubicar lo que es la parte central, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, en la parte izquierda la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, y en la parte derecha, el hueco que queda vacío, la parte que está vacía, es donde irá ubicada la imagen de Fray Diego. Eran los tres titulares de la hermandad en el mismo banco de altar que en su día se construyó para la llegada de la Virgen de la Esperanza, y ya se tuvo entonces en cuenta pues de buscar ese hueco, su ubicación, para que allí estuvieran las tres imágenes titulares. De hecho, nuestro párroco, don Roberto, cuando procedió a arreglar lo que fue la iluminación de la parroquia, pues también ya esto lo tenía en cuenta. La nueva iluminación de la parroquia pues incluyó también lo que son los focos o luces para orientado hacia esa ubicación, y esto lo tenemos ya, digamos, desde la hermandad, desde la parroquia, todas las partes pues lo tenemos ya más o menos consensuado y visto para el día que llegara la imagen pues tenerlo todo preparado. Lo único que faltaba era el encargo y la ejecución de la misma. El encargo se hizo a principios de este año que estamos ahora mismo, a principios de este año de 2017, y ya te digo que el final de la ejecución se va a producir ahora en febrero o marzo de 2018. Ya solo estaríamos a expensas de quedar en una fecha en la que se trasladaría la imagen hasta aquí, hasta la localidad de Ubrique, y proceder junto con nuestro párroco y parroquia a seleccionar una fecha para proceder a la bendición de la misma. ¿En qué talleres me ha dicho que se está realizando la imagen? Se está realizando en Sevilla, en el taller de Salvador Madroñal Bayer, que es el mismo imaginero, mismo tallista, escultor, que hizo la hechura obra de Nuestra Señora de la Esperanza. Y bueno, pues sí que gustó muchísimo, ¿no? La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza gusta, de hecho, se puede ver además también durante todo el día de hoy en la parroquia, una muestra del trabajo de esos talleres que está desarrollando y a punto de culminar, imaginamos, la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz, que formará parte también, ¿no? O completará, ¿no? Las tres imágenes titulares que le corresponden a la hermandad de su Padre Jesús cautivo y rescatado. Por cierto, que volviendo de nuevo a la función solemne de hoy, a la jornada que se celebra, sí que te quería preguntar, ¿no?, por la imagen de la Virgen de la Esperanza, la situación que presenta, si ha sido, bueno, pues acondicionada, en cualquier caso, para el día de hoy, en fin, cuéntanos un poco. Sí, lo que es la Virgen de la Esperanza, pues evidentemente se procedió el pasado sábado a bajarla de retablo a lo que es a la parte posterior de la parroquia. El vestidor David Calleja, que es la persona que se está encargando ahora mismo de vestir la Virgen, pues el pasado sábado por la tarde procedió al cambio. Digamos, la Virgen ha estado vestida hasta hace poco con ropa de luto, correspondiente a lo que es el mes litúrgico de los difuntos, al mes de noviembre, y ya se ha vestido, pues, digamos, de reina para la ocasión, lo que es para su día, se ha vestido con su mejor gala, luce lo que es el manto largo de terciopelo, que es el mejor manto que ahora mismo tiene, la saya bordada roja en tisú veneciano, y prácticamente pues tiene lo que es su altar de culto y está expuesta al culto para lo que es proceder a lo que es el besamano durante toda la jornada de hoy. Y luego pues la celebración también de esa función solemne, como decíamos. Sí que, bueno, pues lo siguiente que quedaría y que siempre solemos preguntar, ¿no, Sebastián? Ya que estamos hablando de Nuestra Señora de la Esperanza, es para cuándo la podremos ver en las calles de Ubrique. Algo complicado, porque ahora desde la hermandad estáis trabajando en ese proyecto que me decías antes, ¿no?, de la futura casa de hermandad, que es donde, bueno, pues está alojado, por así decirlo, todos los esfuerzos, ¿no?, desde la hermandad de Nuestro Padre Jesús cautivo. Sí, estamos trabajando en el proyecto de la Virgen. El proyecto de la Virgen es un proyecto que nos ha aparcado. De momento estamos con el tema de los cultos y todo ello, pero evidentemente no hemos olvidado lo que es la estación de penitencia con la misma. y en breve pues vamos a tener una reunión, lo que es la Junta de Gobierno, para ver de qué manera vamos a enfocar el proyecto de la Virgen. Si no cabe la mayor duda que ahora para lo que es la 2018, la estación de penitencia de 2018 quizás va a ser un poco prematuro, pero vamos a intentar que en el menor tiempo posible pues también podamos tener la Virgen de la Esperanza en las calles de Ubrique. Si al menos no es haciendo estación de penitencia detrás de nuestro Padre Jesús cautivo, por la cuantía económica que esto supone, si empezaremos intentando hacer con la Virgen un rosario de la Aurora o algún culto externo para que ya la gente vaya, digamos, viendo Nuestra Señora de la Esperanza de las calles de Ubrique. Uh-huh. En principio vamos a intentar que la Virgen pueda hacer estación de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo en la noche de Miércoles Santo, pues a ver si en 2019, 2020, en el menor tiempo posible. Pero si no puede ser por cuestiones económicas o por otras cuestiones que se puedan presentar, pues vamos a intentar con la Virgen, si no en el Miércoles Santo, pues a lo mejor en el mes de la Virgen María o, por ejemplo, con la anterioridad a su festividad, pues intentar hacer con la Virgen lo que es un rosario de la Aurora, empezar ya también a la Virgen a darle cultos externos. Le estamos dando durante, llevamos ya 4 o 5 años dándole lo que son cultos internos en la parroquia, y ya vamos a intentar dar un pequeño salto y vamos a intentar con la Virgen empezar a hacer algunos cultos externos. Eso es algo que caracteriza a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, ¿no? Pasitos cortitos, pero sin retroceder, siempre avanzando. Y eso es algo que, bueno, pues se puede comprobar en la manera de trabajar, ¿no? Desde que se trajo la imagen, el tiempo que ha pasado, vamos a ir por aquí, luego quizás cultos externos y después ya la estación de penitencia. En cualquier caso, por lo que me indica Sebastián, ya sí que hay una fecha en principio determinada, algo que antes cuando te preguntaba me decía imposible de saber, ¿no? Era algo más incierto ese futuro. Ahora sí que parece estar ya un poco, se puede vislumbrar, ¿no? Ese futuro de la estación de penitencia también de la Esperanza. Claro, en principio era complicado porque todavía estaban, había muchas cosas en el aire, tema de presupuesto de hermandad, tema de disponibilidad, tema de personal, pero ya conforme vamos avanzando, conforme se van cimentando las bases, pues vamos teniendo las ideas más claras y sí tenemos muy claro dentro de la Junta de Gobierno de Hermandad, incluso se lo vamos a hacer llegar a nuestros hermanos en el próximo cabildo que tengamos, que ya la Virgen ha recibido una serie de cultos internos que los va a seguir recibiendo y quizá es necesario de que ya la Virgen tenga también cultos externos. Si en un plazo de unos cuantos años esos cultos externos por tema de presupuesto, por tema de personal o por cualquier tema que hubiese, no pudiera ser en la propia estación de penitencia en sí, pues lo haremos de otra manera, que será haciendo un rosario de la Aurora, uh-huh, o saliendo, saldrá la Virgen, pero digamos, vamos a intentar que la Virgen esté en las calles de Ubrique, si no puede ser en estación de penitencia, al menos haciendo un rosario de la Aurora o algún culto externo para que ya la gente pues pueda presenciar nuestra Señora en las calles y se le puedan hacer cultos externos. Vamos a dar ya lo que es ese salto de calidad de pasar a tener culto interno y culto externo con lo que es con Nuestra Señora, con nuestra imagen titular. ¿Que no puede ser en estación de penitencia? Pues en principio haciendo un rosario, pero vamos, con el tiempo todo irá enfocado a que, por supuesto, sea haciendo estación de penitencia en la noche del Miércoles Santo, detrás de nuestro Padre Jesús cautivo, porque para eso es para lo que vino la Virgen, para recibir culto externo y culto interno. Claro que sí. Y para ir detrás, como decíamos, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y hacer todavía mucho más bella la noche del Miércoles Santo en nuestra localidad, si cabe, ¿no? Bueno, pues hoy, como decíamos, celebración de Nuestra Señora de la Esperanza. Por cierto, felicitamos también a todas las Esperanzas, ¿no? Ya que estamos en la jornada de hoy. Y bueno, pues especial día para la Hermandad del Cautivo, especial día porque una de sus titulares pues celebra su festividad. Besa mano desde las 9 de la mañana en la parroquia hasta las 9 de la noche y después la solemne Eucaristía en honor a su imagen, a esta sagrada imagen titular, a partir de las 9 de la noche también en la parroquia. Es un anuncio que queríamos dar a conocer a través de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado. Con su portavoz hemos conversado, Sebastián Casilla. Sebastián, algo más que se nos quede pendiente, sino agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana de hoy. De momento, ahora mismo lo que tenemos es eso. Sí, recordar a la gente que también está, sigue abierta hasta final de año la exposición de acuarelas, tanto de motivos florales como marinas, de don Francisco Sevillano y de Repujado de don Luis Domínguez Rojas en la iglesia, en el CIU, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán, y la recaudación de estas obras pues también va destinada al proyecto del Beato Federico José de Cádiz, que el Beato Federico José de Cádiz pues llegará en breve a Ubrique, pero también este Beato Federico José de Cádiz pues hay que comprarle una aureola, hay que comprarle las distintas ropas indumentarias con las que va a estar en el retablo de nuestra parroquia, de Nuestra Señora de Lao, y evidentemente pues se quiere que los fondos que se recojan de esta iniciativa que ha tenido Luis Domínguez y Francisco Sevillano, pues vayan destinados también a complementar este proyecto de la próxima imagen que vendrá, que será la del Beato Federico José de Cádiz. Invitar a todo el mundo a que pasen a ver la exposición. Y las obras, pues, son obras bastante interesantes, el precio son unos precios muy económicos, unos precios módicos, y asimismo también, pues, invitar a todo el pueblo de Urrique, fieles y devotos de nuestra Sagrada Imagen titular y hermanos de la Hermandad, a esta noche a la función que tendrá lugar la solemne Eucaristía a las 9:00 p.m. en la parroquia de Nuestra Señora de Lao, y será oficiada por nuestro párroco, don Roberto Romero. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciéndote muchísimo, Sebastián, que nos hayas atendido. Prácticamente te hemos secuestrado, ¿no?, de tu trabajo para que nos informe. Así es que te agradecemos muchísimo el que colabores con Radio Urique cada vez que te lo solicita. Y bueno, nosotros recordaremos, ¿no?, a lo largo de la mañana también esa cita que llega a través de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues también mi agradecimiento y el de toda la hermandad por facilitarnos a la hermandad la labor a través de las ondas de Radio Urique. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, buenos días. Buenos días.